En la plática de este retiro vamos a hablar del juicio propio. A lo largo de las pláticas espirituales de este año, algunas, o sea, una en cada uno de los retiros diarios, y unas tres más creo que hay, o cuatro más en otras oportunidades, ¿no? Vamos a ir tocando distintos aspectos de la formación en el plano espiritual, formación de nuestra afectividad, formación de nuestra inteligencia, en distintas cosas. Para esta primera, entonces, plática del año, he elegido el tema del juicio propio, porque tiene una relación muy estrecha con la virtud que estamos meditando en este día, que es la fe. Ciertamente que el juicio propio no es uno de los pecados o de los defectos que se oponen de forma directa a la fe, y a la herejía más bien, pero tiene mucho que ver, al punto tal de que todos los herejes han sido personas que terminaron en la herejía por el juicio propio. El juicio propio, en realidad, entonces, es un defecto que está presente en muchos otros problemas, no solamente en los problemas de fe. Pero tiene mucho que ver con el tema de la fe. Y entonces, por esa relación, me ha parecido adecuado verlo en este día, en este contexto. ¿Qué es el juicio propio? El juicio propio designa el apego desordenado al propio parecer, es decir, a la propia opinión, al propio consejo. Es el apegarse al dictamen o juicio de la propia razón en aquello que es opinable, el campo de la opinión. No el campo de la fe, evidentemente, que no hay un apego excesivo a lo que yo pienso, si me estoy refiriendo al credo, por ejemplo, a las verdades de fe. Sino entonces estamos acá hablando propiamente del plano de lo opinable. Consiste, pues, en un inclinarse, un apegarse al propio juicio, al propio dictamen, a la propia manera de ver las cosas, por encima o incluso en contra del parecer de otros y por motivos que no son motivos serios de peso, sino más bien motivos pasionales la mayoría de las veces. Hay dos tipos o dos modos de juicio propio. Nosotros nos vamos a referir a uno de ellos. ¿Cuáles son esos dos? En primer lugar, tenemos el juicio propio negativo. Este es el que se da en aquellas personas que son cortas de entendimiento y, como consecuencia de esa cortedad intelectual, son faltos de prudencia. Estas personas, es por cortedad principalmente que no saben dudar de sí mismos cuando deberían dudar de su propio parecer. Y siguen su propio parecer equivocándose a la postre, cuando en realidad no deberían seguirlo. Pero esta cortedad, o sea, el hecho de que esto ocurre porque no llegan a darse cuenta verdaderamente de la seriedad de las decisiones que están tomando, seriedad y equivocación en ellas, como eso digo, se da por esa cortedad, de alguna manera los yerros que cometen están atenuados. De todos modos, estas mismas personas creciendo en humildad, pueden dejarse iluminar por otros. Por eso, no todas las personas que son cortas de entendimiento tienen juicio propio. Porque las personas que son cortas de entendimiento, pero son muy humildes, siempre piden el parecer a los demás. Es cuando se juntan las dos cosas. Una persona que es corta de entendimiento y no es lo suficientemente humilde como para pedir el parecer de quienes saben más. Entonces se guía por lo que le parece y ahí se equivoca siempre, ¿no? De todos modos, este juicio propio es negativo. Es decir, proviene entonces de una cortedad natural de la persona. En cambio, el juicio propio positivo, que es al que más nos estamos refiriendo aquí, tiene por causa la soberbia intelectual. ¿Qué puede nacer de ese apego que uno tiene a la propia inteligencia, al nivel que uno cree tener, se cree muy inteligente y por eso entonces a él, ¿quién le va a venir a enseñar? ¿No? Él es el que sabe. O puede tener por objeto simplemente esa falta de humildad por la cual no deja que ni nadie le enseñe, aun cuando uno sepa que capaz que no es él el que sabe más, sino otro, pero de todos modos prefiere aferrarse a sus opiniones antes que seguir reconociendo de esta manera la superioridad del parecer de otros, ¿no? Entonces es el orgulloso. A esto principalmente, a lo que solemos llamar juicio propio, tiene por raíz entonces la soberbia, la terquedad o pertinacia. Soberbia y la terquedad o pertinacia, ¿no? O sea, el aferrarse de forma terca. En las tres edades de la vida interior, el padre Garrigou Lagrange lo describe de esta manera, el juicio propio. Dice, nos da tal confianza en nuestra razón y propio juicio, que ya no nos agrada consultar a los demás, especialmente a nuestros superiores, ni buscar luz mediante el atento y discreto examen de las razones que contradicen nuestra manera de ser. O sea, ponerse a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que esto no tendría que hacerlo así o que debe ser por algo? A ver, ponerme a examinar. Tal conducta, sigue diciendo, nos hace cometer graves imprudencias que se expían dolorosamente. Dolorosamente. O sea, muchas veces esas metidas de pata que uno tiene por haber seguido su propio parecer no son sin consecuencia. Uno puede meter la pata, pero muchas veces la saca. Y cuando la saca se da cuenta que está quebrada. Se quebró. ¿No? Se espían dolorosamente. ¿Cuántas personas, no, por haber seguido su propio parecer, volvieron esquilmados? ¿No? En el caso del hijo pródigo. Nos hace también cometer grandes faltas de caridad en las discusiones. Sigue diciendo Garrigou Lagrange, tener terquedad en los juicios y desechar todo aquello que no cuadra con nuestra manera de ver. Tal conducta podría llevarnos a negar a los demás la libertad que reclamamos para nuestras opiniones, a no someternos, sino en parte y de mal talante, a la dirección del Supremo Pastor, el Papa, se refiere, ¿no? Y Jesucristo, y aún a atenuar y rebajar los dogmas, con pretexto de explicarlos mejor que lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso decía que está en la raíz de todas las herejías. En todas las herejías ha habido siempre un momento en el cual la persona ha tenido juicio propio. Y le pareció que hasta ahora las cosas no se habían dicho como son. Algunos ejemplos de los que tienen juicio propio. Por ejemplo, revela en este juicio propio el que nunca pide consejo a quien sabe más que él, sobre todo si esto lo hace a su vez por orgullo, porque justo a ese le tiene envidia, no le voy a preguntar justamente a él. Reconocer delante de él de que yo no sé tanto como él, de todos modos este quizá no sea tan grave como otros casos, porque este por lo menos sabe que el otro sabe más que yo. Lo que pasa es que no me voy a rebajar ante él. De todos modos termina siendo víctima por su orgullo de su propio juicio, pues termina, digamos, si no le pido consejo voy a tener que guiar por lo que yo digo. El que nunca pide consejo, el que pide consejo teniendo las decisiones ya tomadas, y esto es muy común. Y lo que es muy, pero muy común, es que estas personas no se den cuenta. Hay personas que vienen y dicen, ¿sabes? Estuve pensando de que yo me voy a dedicar a tal cosa. ¿A usted qué le parece? Fíjense que es una falsa pregunta. Él ya tomó la decisión. Me voy a dedicar a tal cosa. ¿A usted qué le parece? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno plantea las cosas así, generalmente las personas, depende, si a uno lo conoce y dice, peste, por mal que yo le diga, mira, no, pero vos no, no te conviene, por... este no me va a hacer caso, entonces, ¿para qué me voy a desgastar? Me voy a desgastar una discusión inútil, pues claro, usted siempre que yo le planteo una cosa, siempre me tira abajo las ideas, todo, no, nunca le parece bien lo que yo decía. Entonces, me va a venir con esta cantidad, y dice, muy bien, anda, adelante, que Dios te bendiga, listo. Entonces, después pues, sale, y esta persona dice, el padre pensaba lo mismo que yo. Está totalmente de acuerdo. Me dijo que sí, que claro, tal cosa. Lo consulté con él. Mentira, no lo consultó. En su cabeza lo plantea como una aparente consulta. En realidad ella tomó la decisión. Vine a comentarme. Después de decirme, ¿sabe, padre? Estuve eso que usted me había dicho, que yo decía, ¿sabe qué? Decidí al final, me caso. Me caso en noviembre. ¿Qué le parece? Y que te deseo lo mejor. Y sale el padre y me dijo, sí, porque se ve que ha visto claramente mi vocación. Me dijo que me convenía casarme. No dijo eso. No dijo eso. Lo que habrá pensado, que lo que pensaría cualquier persona normal es, ¿qué voy a ganar con decirle? Mira, pero vos, me parece que no es lo tuyo. ¿Qué voy a ganar si ya tiene fecha? Pero en su cabeza después lo plantea como eso. Esta persona tiene juicio propio, y no solamente tiene juicio propio, sino que jamás se va a dar cuenta que tiene juicio propio. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que metió la pata? Después, cuando fracasó en el matrimonio porque no era lo de él, y encima va a pensar, pero yo consulté. Qué mal ojo que tienen estos curas. Yo fui a decirle le pareció muy bien que yo me casara. Y no es eso. Jamás le planteó las cosas. Porque uno, y esto también vale para Dios, uno responde a quien me consulta o al que le consulta si ve un mínimo grado de indiferencia respecto de la persona. Pero cuando la persona consulta y no tiene indiferencia, si uno es un consejero que está empezando en el oficio de aconsejar, se pierde el tiempo, pero lo pierde. Pero si uno ya tiene experiencia, varios años viendo cómo vienen las cosas, ni siquiera se gasta. Si no hay indiferencia, no tiene sentido contradecir a la persona, decirle, salvo que sea un pecado. Si lo que va a hacer es un pecado, en conciencia, igual, por más que no me haga caso, uno le tiene que decir, lo que vas a hacer está mal. Va contra la ley de Dios. Punto. Pero cuando no es un pecado, sino son cosas que no le conviene a la persona, pero la decisión ya la ve tomada, no tiene, el que ya tiene experiencia de haber dicho tantas veces a tantas personas que no le conviene y ver que eso no sirvió de nada, entonces termina directamente diciendo, igual, y ya. Si a usted le parece. También vemos el juicio propio, por ejemplo, en el que desprecia la dirección espiritual o es negligente para hacerla, pudiendo hacerla. Evidentemente que hay casos muy excepcionales, pero existen, donde ciertas personas no han encontrado un director espiritual, o los que han encontrado no han estado a su altura. Tenemos casos incluso en algunos santos. Son excepciones. Si uno se cree la excepción, probablemente tenga juicio propio. Sí. Son excepciones. La excepción, Santa Teresita, todo. Uno se va a comparar con Santa Teresita, ¿no? Entonces, uno, a mí también me dirige el Espíritu Santo como Santa Teresita, porque yo no encuentro director espiritual, como dice, tampoco encuentro director espiritual, claro. Para los caminos místicos por donde Dios le estaba llevando, no había ninguno a su altura, pero los caminos místicos por los que vamos caminando nosotros, creo que tendríamos muchos que nos podrían guiar, ¿no? Con un poco de buena voluntad de buscarlo. También el que desprecia el consejo ajeno, el que no acepta de buen grado las correcciones. Justamente no acepto las correcciones porque yo tengo mi juicio propio respecto de estas cosas. Me dice, estás haciendo mal las cosas. Y a mí no me gusta porque, en definitiva, yo estoy apegado a la forma en que lo estoy haciendo. El que discute al menos interiormente las órdenes de los superiores. Esto en religiosos, ¿no? Porque evidentemente tiene sus juicios ya tomados respecto de estas cosas. Que recuerden, no se trata aquí de discutir la racionalidad de la orden dada. Porque ciertamente en la vida religiosa nadie nos ha dicho que las órdenes de un superior religioso a un inferior sean racionalmente más perfectas que lo que haría ese inferior si tuviera que tomar la decisión él. Nosotros no entramos a la vida religiosa para que nos dirijan personas más inteligentes que nosotros, sino para someter nuestra voluntad. Por lo tanto, quizá lo que me dice esta persona no está mejor indicado que como lo haría yo si me dejaran decidirlo. Pero lo virtuoso está en seguir el parecer de esta persona, porque yo vine acá no para que las cosas materialmente se hagan lo mejor posible, sino para inmolar mi voluntad. Y por eso entonces, cuando una persona, yo lo haría de esta manera, y como yo soy experto porque yo trabajaba en esto antes, no hay ninguna manera. Viene uno superior a mí y me dice, no, hacelo de esta otra, lo más perfecto para lo que vine a buscar y para lo que Dios suscita en las vocaciones religiosas, lo más perfecto hacerlo como lo dice el otro, no para la materialidad de la obra. La obra no va a terminar más perfecta de esta manera que como lo hubiera hecho yo. Pero la obra de la santificación personal y la salvación de las almas es más perfecta si no la como la dice el otro, porque es donde yo invoco la voluntad, porque yo me santifico no construyendo, digamos, paredes de lo más lisas y perfectas posibles, sino que como le puede tocar al que justo le pusieron a alisar una pared, no me santifico haciendo una pared lisa, sino inmolando mi voluntad. Y no santifico otras almas alisando las paredes lo más perfectamente posible, sino inmolando mi voluntad. Y para eso suscita Dios a los religiosos. Para alisar paredes, Dios no suscita religiosos, suele suscitar albañiles. Entonces, si lo que Dios quiere realmente es que esta casa sea lo más bonito y lo más perfecto, va a suscitar una vocación de albañil, de ingeniero, de arquitecto, etcétera. Si lo que quiere Dios es salvar un alma a través de la inmolación de la voluntad, puede llamar a un albañil y decir, hacerte religioso y construir esto como te lo va a decir este tipo. Y dice, pero este tipo no tiene la menor idea. Por supuesto, la casa no va a salir muy bonita, pero vas a salvar tu alma y vas a salvar las almas de lo que yo he puesto, dependiendo de tus actos de virtud. Es una cosa distinta, ¿no? Entonces aquel que discute las órdenes de sus superiores siempre es que no entendió a qué vino, porque esto no es una empresa. Si fuera una empresa, decía, este tipo me está haciendo perder plata con lo que me está diciendo. En cambio, en la vida religiosa, nosotros la plata verdadera, la que hemos venido a ganar acá, que es lo que se gana, la plata, el tesoro que se hace en el cielo, como dice Jesucristo, ¿no? Lo que hemos venido a ganar acá se gana de esa manera, que muchas veces es lo más difícil entender esto, porque sin darnos cuenta seguimos apegados a las obras de nuestras manos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que me están indicando que haga una cosa y no va a salir tan bien como saldría si la hago a mi modo de ver, mi juicio, entonces nos cuesta aceptar la humillación de que esto después no va a salir tan lindo, o tan bien, o tan perfecto, o como yo creo que va a salir perfecto. A veces resulta que el superior tiene más datos de los que tengo yo, entonces, y no me los dice, y no me los puede decir, quizá, y resulta que sale más perfecto como me lo había dicho él, aunque aparentemente no tenga tanta técnica como tengo yo respecto de esto. Pero bueno, fíjense cómo se desliza el juicio propio en esto. Se darán cuenta también, entonces, que en un religioso el juicio propio se puede infiltrar de una manera distinta que en un laico. Porque el laico, cuando se pone a trabajar con una persona y la persona la nombran jefe de él, de todo modo, es jefe de él en el orden práctico. No le hace un voto de obediencia. Entonces, cuando un subalterno en el orden laical le plantea una sugerencia a su superior que le está diciendo acepte esto de esta manera, dice, pero mire, si lo hago así me parece que no va a salir del todo bien. ¿No le parece a usted que tendríamos que hacerlo de esta manera? Bueno, el laico eso es distinto porque él, como les decía, la santificación del laico va a provenir de sobre todo de aquel frente al que no tiene un voto de obediencia. La santificación viene por lo que están haciendo en conjunto, lo material, conquistar el mundo para Dios. Pero en el caso del religioso es distinto, porque la santificación propia y la conquista de las almas se da por la inmolación personal. Entonces, hay modos en que se presenta el juicio propio en el religioso que no se va a presentar en un laico. No es lo mismo. No es lo mismo, porque son vocaciones distintas. Y porque lo que Dios los llama a realizar en la vida son cosas distintas. Uno es la transformación del mundo, entonces dependerá muy, es muy distinto si yo lo hago de esta manera que si lo hago de esta otra. Porque yo tengo que transformar el mundo para que sea más perfecto para los demás y también más perfecto para Cristo. Pero en cambio, en la vida religiosa yo no vine a transformar materialmente el mundo, sino a transformarme yo en Cristo, Cristo que va a la pasión. Materialmente Jesucristo también le podría haber dicho a Dios, Padre, ¿no te parece que sería más conveniente que yo, por lo menos que me quede 4 o 5 años más predicando acá, en vez de a los 3 años estar todos crudos y ya a la pasión? Podría haber presentado un plan alternativo. Materialmente, ciertamente, que podría haber tenido razón. Pero es que la salvación del mundo no dependía de cuánto había predicado, cuánto había dejado establecido, cuánto había dejado organizado, sino del hecho de que hiciera la voluntad de Dios Padre, aunque fuera el primer día. Aunque eso Dios Padre se lo hubiera pedido la tarde de la mañana en que fue a decirle a los 2 pescadores que se encontró, decir, dejen la red y vengan conmigo. Y la tarde dice, bueno, hoy la pasión, ¿cómo? Pero es que este tipo, los acabo de llamar, ¿no viene? No importa, la pasión hubiera estado lo mismo hecha de modo excelente, vino a eso, y el religioso viene a eso. Entonces, por eso debemos distinguir, el juicio propio se da de una manera quizá en un laico, y se da de otra manera, mucho más estricto, tenemos más estrecho, digamos, el margen en cuanto al religioso. Tenemos juicio propio también en aquellos que defienden con terquedad sus opiniones en cosas discutibles. Porque si son cosas discutibles, ya sabemos que las cosas discutibles no llegan a una conclusión. Seguirán siendo discutibles, por eso son discutibles. Si es más rico el escabeche con este tipo de vinagre con otro, va a depender del gusto de cada uno. Entonces no es que vamos a llegar, yo no puedo tener una ley matemática que explique qué cosa es más rica que, porque va a depender de las papilas gustativas de uno y de otro, no es de una regla matemática o científica o química. Entonces son todas discusiones inútiles. La mayoría de nuestras discusiones, de las que más nos hacen levantar presión pasional, son de este tipo. Y voy a decir, hay personas que en conos que después duran toda la vida, y todo empezó por una discusión donde se juntaron dos personas de juicio propio. ¿Sí? Irreconciliable esto. También aquellos que no cambian sus puntos de vista cuando le demuestran sus errores. Hay personas que le han mostrado el error, y no es que lo siga haciendo así porque después lamentablemente tenía el hábito y le volvió a salir así, sino que incluso sigue pensando lo mismo, de que hay que hacerlo de esta manera. Y uno le ha dicho, mirá, pero ve, fíjate, lo hiciste como vos decís, y te salió mal. Después lo hiciste de vuelta como vos decís, y volvió a salir mal. Porque está mal la forma en que lo estás haciendo. Y después, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer de vuelta de una manera. Que tiene juicio propio. También el que subjetiviza todo, juzgando siempre de una perspectiva parcial. El que toma decisiones sin lograr, sin intentar primero llegar a esa indiferencia que es fundamental, como nos enseña San Ignacio, para elegir cualquier cosa, para decidir cualquier cosa. El típico caso son las personas que hacen elección de Estado sin haberse desafectado de ciertas cosas. Claro, siempre les sale mal. O sea, ellos no se dan cuenta, pero se inclinan para el lado que querían. Justo les salió la elección indicando que tenían que decidir aquello que ellos querían decidir. Pues no pasa, simplemente no había indiferencia. San Ignacio dice de estos que no tienen simple el ojo de la intención. Es eso el juicio propio, ¿no? Y finalmente, se podrían poner más ejemplos, pero finalmente señalemos, son personas de juicio propio aquellos que San Ignacio coloca dentro de lo que él llama la voluntad de segundo binario. O sea, ¿cuál es el problema en la meditación de los tres binarios? El primer binario es el veleidoso, el que quisiera, pero nunca, al final nunca quiere. En cambio, el de segundo binario es una persona que quiere. ¿Cuál es el problema? El juicio propio. Él quiere, pero quiere las cosas a su manera. Ahí tienen el juicio propio. Este incluso cree que es una persona de voluntad, porque es que de hecho es de voluntad, tiene voluntad. Lo que pasa es que una voluntad torcida, una voluntad que la lleva hacia el lado que él quiere que vaya. Entonces por eso termina quedándose con las cosas que tendría que haber puesto al servicio de Dios o aceptado la posibilidad de desprenderse si Dios se la pedía, ¿no? Entonces, en esa meditación de los tres binarios, nosotros lo que tenemos entonces son dos defectos y una voluntad verdadera. Primer defecto, la veleidad. Segundo defecto, el juicio propio. Y el tercer caso es el de la verdadera voluntad, ¿no? El juicio propio tiene siempre una raíz pasional. Una raíz pasional. Es decir, uno está pegado, por lo tanto significa, una raíz pasional significa que su raíz última está en el amor. En el amor hacia algo que es indebido. Puede ser el amor a sí mismo, el amor a su propia opinión, el amor a sus gustos, a sus puntos de vista. El amor a la propia excelencia, el amor a ser uno quien decide, el amor a imponerse a los demás, el amor a tener la razón. Eso es lo que lleva entonces a que después uno se apegue, amor, en este caso al propio juicio, a la opinión, a la mira de uno, está tan enamorado de eso que no me voy a dejar mover de esto. El hecho de esta raíz pasional, de que tiene esta raíz pasional, se manifiesta claramente en dos cosas. Primero, fíjense cómo el juicio propio monopoliza el campo de la conciencia, que esto es propio de una persona apasionada. No lo puedo mover de ahí. No le puedo, le muestro otras cosas, otras alternativas. Fíjate que estaría mejor de esta manera o de esta otra. No, punto. No lo puedo mover. Está monopolizado. Y en segundo lugar, cómo pone al servicio de esa opinión toda su capacidad judicativa. Es decir, una persona que tiene juicio propio, pónganle una objeción y dice, pero no, mira, me parece que eso lo estás proponiendo, ¿no? No, sí, mire, fíjese, las ventajas que nos trae, y nos da, pero 10.000 razones, la capacidad, pero esta persona, cuando tiene que hacer un examen, no puede poner 3 renglones de una pregunta. Y ahora que viene con esta propuesta suya y uno le dice, me parece que no nos conviene hacer eso que vos estás diciendo, es capaz de tirarme y le van saliendo y me tira una razón. No, pero miren, nos convendría por esto. Hacer una pileta. A nosotros nos convendría hacer una pileta. No, me parece que no, pues nosotros no estamos todo el verano. No, bueno, pero a pesar de que no estamos el verano, fíjese que está... Digo, ¿cómo se le ocurren tantas cosas? Porque cuando yo le hago una pregunta en el examen no se le ocurre nada. La capacidad como pone al servicio la inteligencia, porque está apasionado, mientras que del tema no tenía ninguna pasión sobre ese tema, no amaba nada aquello que estudió. Por eso es capaz de que se le ocurra cualquier cosa, o que se recuerde lo que estudió. No hay amor. La raíz pasional se muestra en esto, ¿eh? Por eso una persona aferrada a su opinión, vayan rebatiéndole los argumentos que pone, saca otro, se lo rebaten, saca otro, dice, pero este es un genio. Algunos son totalmente incoherentes, pero él no ve la incoherencia y va sacando. Eso es propio de la pasión. La pasión produce dos cosas: monopoliza, se lleva el pensamiento a que solo piensa en esto, lo que nosotros llamamos una manija, es así, solo pienso en esto. Y segundo, pone al servicio toda esa capacidad de razonar a buscar argumentos a favor de esto. Porque tengo que convencerme a mí, y si yo soy súbdito de alguien, tengo que convencer a mis superiores. Aunque uno sea súbdito de su esposa. Entonces tengo que convencer a mi esposa de que nos conviene esto, punto. Y está tan manijeado que por más que le diga, pero escúchame, si no hemos pagado todavía la heladera, ¿cómo te vas a comprar ahora un aire acondicionado? No, pues mira, nos convendría por esto. Y te da razón, está, pero escúchame, si ahora empieza el invierno. Bueno, sí, pero estamos justamente porque está más barato. ¿Sí? Va a encontrar 10.000 razones. Juicio propio, como se dan cuenta, tiene también una estrecha relación, ya lo hemos dicho, con la soberbia. Con la soberbia, con el orgullo. Ninguno de nosotros está exento de este defecto. Y si alguno cree que no lo tiene, probablemente eso sea juicio propio. Porque estamos en el fondo diciendo, ¿y qué sabe este si a mí no me conoce? Él dice que todo lo tengo, que yo no lo tengo. Está prevaleciendo su juicio sobre lo que estoy diciendo yo, que no es mío. Porque si fuera mío, tendrían toda la razón del mundo, pero... El tema es que es lo que nos suelen decir los grandes autores espirituales, los cuales en el fondo nos conocen a todos, porque han conocido a aquellos que se parecen a nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es necesario, por lo tanto, combatir y proponerse el combatir el juicio propio en una regla que escribe San Juan de Ávila, o sea, una serie de máximas, de principios, que escribe para algunos sacerdotes. Él les pone esto: esfuércense mucho en Cristo a negarse a sí mismos, no solo en la sensualidad, afecto, sino también en la voluntad y principalmente en el entendimiento. En la parte que corresponde al juicio propio. porque este es el derrama solaces, dice, o sea, el agua fiesta significa, el agua fiestas, enemigo de la paz, juez de sus mayores, padre de la disensión, enemigo de la obediencia, ídolo puesto en el lugar santo de Dios. Otra y otra vez les recomiendo que lo derriben y que reine Dios por fe en él, en el entendimiento, muy confiados que lo que sus mayores les mandan es la voluntad de Dios. Pone más énfasis en insistir que se combate el juicio propio que el que pone para decir que hay que combatir la sensualidad e incluso nuestra voluntad perezosa o voluntad torcida. Y dice, es mucho más peligroso, sigue diciendo San Juan de Ávila, en otro lugar, en el Audifilia, ¿no? Dice, mucho más peligroso la persona que tiene soberbia de entendimiento, juicio propio, que la que tiene soberbia de voluntad. Porque dice, porque el soberbio en la voluntad alguna vez obedecerá, porque será orgulloso en su voluntad, pero como no lo es en el entendimiento, él sabe que el juicio de otro, al menos en algunos casos, es mejor que el suyo. No lo obedece porque no se quiere humillar, pero sabe que es mejor. Sabe, o sea, sé que lo que me está diciendo este es mucho mejor de lo que yo estoy pensando, pero yo no me voy a rebajar delante de él. Ahora, por lo menos, como deja abierta esa puerta, o sea, yo sé que lo que él me dice es mejor que lo que yo he decidido, quizá en algún momento, aunque sea de aprieto, sigue ese juicio. Doblega su voluntad. En cambio, al que dice, aquel que piensa que su juicio es el mejor, no hay forma de que termine alguna vez por obedecer. Este no se doblega nunca. Eso es más peligroso. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir el juicio propio? Las más generales y menos graves, que señalan los grandes autores, es: nos quita el amor y la alegría, la simplicidad, la humildad, la fortaleza en las cosas difíciles, engendra murmuraciones, excusas. Muchas veces esclaviza, como por ejemplo ocurre con los escrúpulos. Los escrúpulos muchas veces son casos de juicio propio. Porque el confesor me dice, no piense más en eso. Y uno dice, seguro que no me entendió. Entonces voy a preguntar a otro. Juicio propio. Me dice, por más que uno le diga, entendí perfectamente lo que me ha dicho, no piense nunca más, punto, eso no es pecado. ¿Entendió? ¿No? Entendí todo lo que usted me ha dicho. Sí, gracias padre, me ha consolado enormemente. Pues se va y dice, seguro que algo no entendí. ¿Sí? No, no me tiene que haber entendido. Ya está, punto, juicio propio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está esclavizando. Produce muchas veces engaño. Engaño. Se lo dice el padre San Ignacio en una de sus cartas al padre Antonio Soldevila, que era justamente una persona con muchos criterios propios. Él le dice, tenga cuidado. Se engaña mucho la persona que sigue su juicio propio. Y algunas veces nos hace precipitarnos en el pecado, dice San Juan de Ávila. El que sigue su propio juicio generalmente termina en un pecado. Pero esas son las más generales y menos graves. Las consecuencias más particulares y más graves son, en primer lugar, la ceguera de entendimiento. Uno quiere guiarse a sí mismo y no se da cuenta que uno es un ciego. Sobre todo en el plano espiritual, cuando el juicio propio, el juicio este se da en el orden espiritual. Todos los autores espirituales nos han dicho que nosotros no somos, nadie es buen guía de sí mismo. Y sin embargo, el que tiene juicio propio sigue insistiendo en guiarse a sí mismo, sabiendo que es un ciego en las cosas de su alma, porque Él es el sapo que está dentro del pozo. El que lo guía es el águila que mira de arriba, que aunque el pozo esté medio turbio, lo mismo el águila de arriba, por la distancia, por la luz del sol, a veces ve mejor que lo que tiene el sapo dentro del pozo, que el pozo que está, que el sapo que está en el pozo. Y es una ceguera voluntaria, porque nos lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio. Cuando se lo dice a los fariseos, con los cuales nos tenemos que identificar en algunas cosas, por ejemplo en el juicio propio, no en otras cosas quizás, ciertamente, pero Jesucristo a los fariseos muchas veces los acusa de eso, de lo que nosotros hoy en día llamamos juicio propio, de ese no querer ver, no ser dóciles. La ceguera de los enemigos de Cristo es un caso extremo de juicio propio. Cuando al ciego de nacimiento ellos le dicen, ese es un pecador, y el cieguito se mete y dice, bueno, yo mucho no entiendo estas cosas, pero creo que a un pecador generalmente Dios no le da el poder de hacer milagros, y él me curó, yo era ciego y ahora veo. Entonces le responden, ¿no? Has nacido totalmente en pecado y nos querés darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsan de la sinagoga. O sea, él, ¿quién? Y dice, Dios, mucho no entiendo, pero me parece que 2 más 2 sigue siendo igual a 4, ¿no? No soy Einstein, pero al menos para sumar 2 sillas y 2 sillas. Y ellos ni siquiera se cuentan, bueno, tendría que haber dicho, realmente tenés razón. Un pecador es difícil que pueda de pronto, sin la ayuda de Dios, sin que Dios lo avale, que pueda dar la vista a un ciego de nacimiento. No, simplemente eso es que no venía a dar lección a nosotros. Ahí tenemos el juicio extremo, el caso extremo de juicio propio, ¿no? La ceguera de entendimiento. En segundo lugar, la segunda consecuencia es lo que San Juan de la Cruz llama el espíritu de entender al revés. Es una forma de ceguera. O sea, terminamos interpretando exactamente al revés las cosas, guiados por nuestro juicio propio. Especialmente, esto lo enseña San Juan de la Cruz, ¿no? Castiga a Dios con este efecto, con esta consecuencia, aquellos que afanosamente andan buscando toda clase de revelaciones, locuciones, apariciones sobrenaturales, todo, después de que la Iglesia ha dicho no una sino cientos de veces que todo cuanto necesitamos para guiarnos en el camino hacia Dios ya está revelado y que no hay ninguna cosa. San Pablo lo dice, aunque viniera un ángel a enseñarles una nueva doctrina, o sea, punto, distinta de esta, o aquellos que quieren tener certezas de tal manera, entonces buscan en cosas privadas revelaciones y esto, que son formas de juicio propio. ¿Cómo? No le basta el juicio de la Iglesia, que ya sobre esto ya ha dicho esto y esto y lo otro. Son formas de juicio propio, son formas de necedad. No estoy negando el valor que tienen revelaciones ni locuciones, etcétera, todo eso que con las cuales Dios consuela muchas veces a los suyos, con las cuales Dios adorna muchas veces a muchos santos en forma de gracias carismáticas, sino en el hecho de aquellas personas que buscan en eso la confirmación de su fe. ¿Cómo es al revés eso? Si justamente la forma en saber que una revelación privada o lo que sea es verdadera, es fijarme que compararlo con lo que son las cosas que tenemos seguras de fe, que el Evangelio y los dogmas de la Iglesia. Justamente yo puedo decir, me parece que esto puede llegar a ser verdadera, esta aparición, porque no contradice lo que dice el Evangelio. Acá al revés, ahora estoy seguro que lo que dice el Evangelio es verdad, porque se lo reveló un ángel o la virgen a fulana de tal, que es una vidente muy buena, ¿no? Que, ponte hasta decir, pero ¿cómo es al revés? Es una forma de necedad y de juicio propio. Yo estoy juzgando. Esto lo dice San Juan de la Cruz, se lo llama así, espíritu de entender, terminan entendiendo las cosas al revés de como son, ¿no? Como castigo. Como acá, en este caso, fíjense, estoy creyendo que es la necedad más grande, de que esta locución, de que esta aparición, de que esto, lo que sea, me está confirmando lo que dice el Evangelio. Pero si lo que dice el Evangelio, la seguridad que la tengo, no la tengo por ahí, la tengo porque el magisterio que es custodio me dice que esto es palabra de Dios. Punto. No porque un ángel se aparece. Jesucristo no dijo, cuando yo les voy a mandar de vez en cuando haya alguna cosa que aclarar, les voy a mandar un ángel. Estén atentos, ¿no? Porque si no van a entender. Dice, no, punto. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Se lo dice a los apóstoles. Y San Pablo, como dije antes, nos aclara, incluso aunque aparezca un ángel, no es por ahí. Y la tercera consecuencia que esto puede traer son los pecados contra la fe, como dije al principio, ¿no es cierto? Que al guiarse uno y querer uno tener la certeza de estas cosas, termina muchas veces, o puede terminar, como le ha pasado a todos los herejes de la historia, ha terminado por poner su propio juicio por encima de la doctrina de la Iglesia. Al menos en algún punto, en este punto yo lo corrijo, como hace, pero una enorme cantidad de pseudo-católicos, pues lamentablemente son materialmente católicos, formalmente no lo son, ni siquiera lo saben, de nuestro tiempo, donde le corrigen la plana a la Iglesia. Sí, ya sé lo que enseña la Iglesia, pero yo a mí no me convence mucho eso. Esto es un juicio herético, en algunos casos, porque está hablando quizá de cosas ya, cosas que pertenecen al depósito de la fe, no está hablando de opiniones del Papa, si el Papa está diciendo que San Lorenzo es el mejor club o no lo es, no se refiere a eso. Se está refiriendo a veces sobre la existencia del infierno, sobre la existencia del pecado mortal, sobre la necesidad de cumplir los 10 mandamientos, sobre eso está poniendo su opinión por encima de la del magisterio. Entonces no se dan cuenta que acaban de incurrir en una herejía, por lo menos materialmente. O sea, por eso formalmente no se dan cuenta que formalmente ya se han metido en un terreno pantanoso y son herejes al menos materiales, porque ni siquiera quizás se dan cuenta algunos de ellos, otros quizás sí, de que el título de católicos que tienen es exactamente, tiene el mismo valor que el hecho de que cualquiera de nosotros diga ahora que acaba de decidir de ser ciudadano honorable de Papúa Nueva Guinea. Y sí, perfecto, pero eso no te da ni pasaporte ni nada. Decidí que además de argentino, además de chileno, además de boliviano, además de esto, yo soy ciudadano de Nueva Guinea. Buenísimo. Incluso hasta vi que te cambió el color de la piel, apenas lo dijiste, porque te pareció, no te hubiera distinguido nunca de un papuano, ¿no? Punto. De la misma manera uno puede decir, yo decido ser católico, pero con estas opiniones, ¿cierto? Eso no me hace católico. Muchas personas son, o sea, ¿cuántos pecados contra la fe se están cometiendo, al menos en el orden material, digo, ¿no? Porque digo, estas personas a veces ni se dan cuenta de lo mal formadas que están, ni se dan cuenta de la gravedad de su situación. Pero ¿cuántos pecados contra la fe provienen del juicio propio, de examinar, recortar y armarse la fe con, digamos, una base católica, pero adaptada a sus gustos, a sus juicios personales? Esto entra porque es muy bonito y justo, es lo que a mí me gusta, esto sí lo metemos, pero esto me sobra y acá no me alcanza, entonces meto otra cosa, algo parte del budismo, parte de una cosita, y hago una cosa, y yo lo llamo catolicismo eso, pero no lo es. Aunque el domingo vaya a comulgar, pensando que soy católico en serio y que también me correspondería eso. Por último, los remedios para el juicio propio. Los menciono porque muchos de ellos no exigen un desarrollo aquí, sino basta el saberlo y después ponerse en campaña. El primer remedio, evidentemente, que no son remedios independientes. La solución del juicio propio viene por la suma de estos remedios, ¿no? Son como los ingredientes. Si falta uno de estos, el combate contra el juicio propio no va a ser nunca efectivo. La humildad, especialmente la humildad en el parecer, porque el juicio propio afecta a la inteligencia, por lo tanto, entonces, la humildad intelectual. Segundo lugar, la docilidad, que es parte, o se relaciona con la humildad, pero tiene sus diferencias. ¿Docilidad a quién? Primero el Espíritu Santo, a través de quien me suele hablar. Primero, de la palabra de Dios. El estar dispuestos a... la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántas veces cuando uno lee la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles, ¿no?, carta de San Pablo, uno se da cuenta que lo que dice ahí no es lo que yo suelo pensar? Me viene la docilidad. O sea, y yo hago el esfuerzo de acomodar mi inteligencia a esto. Cuando leo las bienaventuranzas, ¿yo pienso así? Generalmente no. Yo no pienso que es una bienaventuranza el ser pobre o el ser perseguido. Generalmente yo pienso que es una injusticia, que es una gran calamidad, que es una desgracia. Entonces, y yo, cuando me di cuenta, pero parece que Jesucristo pensaba distinto. La docilidad, el acomodarme a eso. Bueno, a partir de ahora no puedo seguir llamando un mal a lo que Jesucristo llama un bien. Cuando os insulten y os traten mal, etc. Dice que tengo que dar gracias a Dios. Entonces, la docilidad a la palabra de Dios, la docilidad al magisterio, a la iglesia, a los superiores, en el caso del religioso, al director espiritual. San Ignacio resumió la docilidad y el antídoto en este aspecto contra el juicio propio en esa regla fundamental de esa serie de reglas que él titula Reglas para sentir con la Iglesia, cuando debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Esa es la docilidad. El desapego, en tercer lugar, desapego a las pasiones que nos dominan y que entonces nos inclinan a tener juicios desordenados. Nuestros juicios propios generalmente van a versar sobre las cosas en las cuales tenemos pasiones desordenadas. Vamos a defender, como el perro defiende el hueso, todas aquellas cosas que me gustan. Y ahí no voy a aceptar el juicio de los demás, punto. Si a mí me gusta esto, si a mí me apasiona tal cosa, ¿verdad? Si yo tengo no dominada la pasión de la ira, si yo tengo no dominada ciertos deseos, ciertas cosas de las cuales me complazco, nunca voy a aceptar la opinión de los que me digan que eso está mal, que eso no sea, punto. Entonces es las pasiones, es el desapego eso. En cuarto lugar, la obediencia, especialmente en el caso del religioso. La obediencia, entendida la obediencia en el sentido que ya expliqué antes. Esa distinción tan importante que recuerde que está, la tenemos en las constituciones, lo tenemos en nuestros directorios, bien explicado. La obediencia religiosa no es la obediencia de un laico. La obediencia entonces no está sujeta a la racionalidad de lo mandado, sino a la racionalidad del que me manden. Entonces, el obedecer una cosa no depende de que lo que me manden realmente sea lo mejor que haya que hacer en este momento, materialmente hablando, sino que tenga derecho de mandarme, que me esté mandando una cosa buena. Opinablemente quizás no sea, no importa, eso es razonable, porque lo razonable es obedecer. Para eso entré a la vida religiosa, entre inmolar mi voluntad. Y me hacen inmolar mi voluntad justamente cuando a veces lo que me mandan quizás no es lo que yo hubiera decidido. Incluso capaz que yo en ese plano soy más inteligente que el que me manda. Entonces yo lo hubiera hecho de otra manera más eficaz. Nunca estamos hablando en materia de pecado, evidentemente. Si cuando me mandan una cosa es un pecado, aunque sea un pecado venial, evidentemente que sobre eso no recae la autoridad de mandar y tampoco recae entonces ningún tipo de obediencia, ¿no? Pero fuera de eso es simplemente opinable hacerlo esto de esta manera, de esta, ir a tal lugar o a tal, en vez de tal otro punto, tener este permiso o no tenerlo. Si justamente a esto vine, a que mándeme, que vine a inmolarme. Vine a extender mis manos a la cruz para que las claven. Y me las clavan cuando justamente yo tengo que inmolar mis gustos, mi inteligencia, mi voluntad, etcétera. En quinto lugar, la negación de sí mismo está relacionado con esto, negarse a sí mismo. Y por último, el espíritu de fe del que hemos estado hablando durante este retiro. El fruto del vencer el juicio propio es la libertad interior y la alegría interior. San Juan de Ávila decía lo siguiente: ¿de dónde nacen las congojas que tenéis, esos descontentos, ese nunca hallaros bien, ese nunca contentaros de cosa que os sucede, que parece que ninguna cosa se os hace bien? De vuestro parecer. Todos estos problemas vienen de vuestro parecer, del juicio propio. Corta ese parecer, ese juicio, que no sabes si fuera bueno que se hiciera eso que tú ahora querrías. Cata que no sabes cuál es lo mejor para ti. Ten en cuenta esto, si aparte de esta base, es Dios quien lo sabe. Entonces, dejarse llevar por el parecer de Dios. Ponla segura a la raíz de este árbol y córtalo, el hacha, el árbol del juicio propio. Corta ese parecer y descansarás. Luego tendrás sosiego. Ninguna cosa sucederá, por contraria que sea lo que tú quisieres, que te dé pena. Quita esa raíz, tendrás alegría y tendrás paz. Ese es el fruto principal del trabajo sobre el juicio propio. Pidamos entonces la gracia de poder trabajar realmente bien sobre esto, con tantos males causa y su contrario, todos los bienes trae.